4, 8, 9, 5, 2, 8, 3 no se encuentra disponible en este momento. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Había una vez un mono que se llamaba Polio y no le quería compartir ninguna banana a los otros monitos. Quería todas para él y era grandote y te pisaba y te dejaba todo aplastado. Y cuando venían los monitos más chiquitos, le decía: Don Polio, ¿me da una bananita? Y le decía: no, no, no, porque era muy grande y egoísta y malo. Y era un gorila. Y era muy grandote, no paraba y no paraba de crecer. Parece que le van a tener que poner cada vez mucha jaula. Una jaula gigante, este mono que crece y crece. Sí. ¿Existe?